La Casita con Vos está en internet. Entrá a www.lacasitaconvos.com.ar y escuchá los programas online. Para comunicarte con el programa, tenés que llamarnos al 4856-8808 en Argentina y desde Uruguay tenés que marcar al 0054-114856-8808. Seguimos en FM 93.5 Radio Mágica y, como dije anteriormente, tenemos a alguien muy querido en Uruguay. Con nosotros, Dante Enríquez. ¿Cómo te va, Dante? Muy bien, un saludo a toda la audiencia de aquí de Buenos Aires y de Montevideo, por supuesto, y Colonia. Sé que llega muy bien a Colonia, sale de ahí esto, ¿no? Exactamente. Bueno, me alegro muchísimo. Allá está la planta transmisora. Muy bien. ¿Por qué te conocen en Uruguay? ¿Qué hiciste en Uruguay para que te conozcan? Bueno, decime qué hice en mi vida, porque sí, yo no sabía. ¿No mataste a nadie? No, por supuesto. De alegría sí los mataste. Mirá, yo estuve en una etapa, yo tengo hoy 66 años. Cuando tenía 24 años yo jugaba en los potreros. Alguien me dijo, no, vos no podés jugar en los potreros, tenés que venir a jugar. Bueno, me llevan a San Telmo. Acá en Argentina. Argentina, sí. Y eso fue en el año 65. Y ese año terminé jugando en primera. Después fui titular en el año 66. Y me quedé hasta el 67. Después del 68 pasé a excursionista. Pero, ¿por qué digo esto? Porque hoy alguien dijo, y quiero empezar con esto, porque alguien dijo que el fútbol era un juego en sus principios, ¿no? Allá con los ingleses. Después fue un deporte. Hoy ya no es deporte ni es juego. Y es un negocio total y cerrado. Entonces, por eso vos ves chicos de los 12 años que ya tienen firmado un contrato los padres, ya no lo dejan ir ni a la escuela, pienso, claro. No sé. Bueno, pero esa es otra historia. A lo que yo me refería es que yo tuve la oportunidad, tenía un cierto nivel de fútbol, que alguien me vio y bueno, me llevó y terminé jugando primero. Pero no acá, solamente en la B, porque vos te acordás, Alberto, lo que era la B y el señor sí, también. Sí. Rival nuestro de Tigre, hincha de Tigre. Y vos, Coco, lo habrás visto jugar en Santiago. Sí, el que me acuerdo es Hernán Dorena, claro, era el arquero de Tigre en ese año. Pero vos veías que el fútbol era otra cosa. Era otra cosa, sí. O sea que la B Nacional era la B dura, la B que había que entrar. Estaba Colón, estaba Unión, había que ir a Santa Fe, había que ir a jugar a Campana. Eran campeonato de 60, 65 puntos. Y bueno, y ahí vos demostrabas. Entonces me vinieron a buscar de Uruguay y medio tuve miedo, de primero. Después no me quisieron dar el pase y después yo arreglo con el club San Telmo y me voy. En el año 68 paso a excursionista. Y ahí viene de vuelta a Sudamérica, que entre ellos intercedió un gran jugador de Boca, que es Alcide Silveira. Alcide Silveira, ¿no? Y bueno, él era asesor de San Telmo cuando estaba Rodríguez Parrilla en el año 66, que era el técnico. Y era asesor del club, bueno, entonces me recomendó, vino un dirigente y me llevó. Fui por un año y me quedé 15. Entonces ahí ya tendríamos que hablar de toda la sociedad uruguaya. Sí. ¿Por qué me decís por qué? Porque yo termino de jugar en tres equipos. Te lo hago rápido, porque con Huracán Buceo, me llevó a Sudamérica. Compañero mío, que ahí tenés las fotos. Sí, sí. Tavares, que hoy es el técnico de Uruguay. Después pasé a Huracán Buceo en el 70. ¿Y con quién jugaste? ¿Algún conocido? Y ahí sí, ahí el Pelado Acosta, que es el técnico de Chile. Que la gente cree que es chileno, no, él es uruguayo. De ahí pasó a Peñarol, después Peñarol lo vendió a un cuadro chileno y se radicó ahí. Después con Maño Ruiz, que era el técnico ahora de la selección en Alemania, de Paraguay. Compañero mío, Fossati, en Rampla Junior en el año 71. Año 71, tuve un técnico que debutó de técnico, ahora falleció hace dos años, pobrecito Pepe Sacía, uno que estuvo en Boca acá, ¿se acuerdan? Fue técnico mío. Y bueno, después terminé de jugar el fútbol ahí. Bueno, pero espera, estabas en Sudamérica. Sudamérica 69. Sí, bueno, ¿te fuiste? Contrato por un año, fui a Huracán Buceo, que era un cuadro que ascendió en el año 68. Sí. Y jugó en primera, no, perdón, 69, y el 70 estuvo en primera. Sí. Y ahí me llevaron y ya debutó Borrás también, que es el técnico que debutó, era preparador físico de Ondino Viera en el Mundial del 66. Claro. con Uruguay, sí, sí. Pero después él se hizo técnico, no era, nunca había jugado al fútbol, pero un tipo conservador y bueno, sacaba resultados. Llegó a ser técnico del 86, que es donde salimos campeones nosotros argentinos con Maradona, en México 86, fue el técnico de Uruguay, fue Borra. Después hubo mi amigo Tavares, fue el del 90. Claro. ¿Urracambusea cuánto tiempo estuviste? Un año. ¿Y de ahí? Y de ahí pasé a Rampla Junior. Y estuve en Rampla, digo, con esos Fossati, los más conocidos, sí, que han quedado. Fossati, que le llevo, yo debo llevar, debe tener 53 años Fossati, sí, era un chico, tenía 16, claro, años cuando debutó en primera. Después lo trajo Independiente, sí, creo que 80, 81, 82, 83 estuvo en primera división acá en Independiente. Sí, sí, después anduvo por México, anduvo, y bueno, es técnico. Y hoy estaba dirigiendo, creo, en Arabia, en un lugar de esos donde el fútbol todavía Fossati está en pañales. Fossati estuvo mucho después de Mazzucchelli. Claro, Mazurkiewicz, sí, pero antes tuvo Corvo también. Corvo, claro. Walter Corvo. Sí, sí, sí. Sí, se vieron grandes jugadores. Si me dejás nombrarte la selección esa que vos tenés la foto que te he, sí, mostrado ahora, ahí estaba Spencer, estaba, claro, Artime. Sí. La selección de extranjeros que jugaba, faltaba Hermindo Nega y Juan Joya Cordero, que había pasado por River en el año 65, sí, y no tuvo, pero después le llamaban el dueño de Olímpica. Sí. Antes se decía la izquierda, que era Spencer y Joya. Bueno, y esos dos eran los que faltaban, pero de los que yo recuerdo te voy a nombrar el equipo que jugó, que venía con el cuarto puesto, que fue la última gran, con la mejor colocación, más allá del 30 que nos ganaron la final a nosotros, en el 1930, cuando se estrenó, digamos que se inauguró el Estadio Centenario. Sí. En el 50 le gana a Brasil la final. Llegué a jugar con Gigia en contra, sí, él jugaba para Danubio y yo estaba en Sudamérica, fue el primer año, 69. Yo todavía le hago una broma al capitán, le digo, ¿quién es el jovato, un tan finito? Y me pegó una cachetada así en broma, me dice, no, es un prócer, ¿quién es? Alcide Gigia, yo me quería morir. Era el tipo que había dejado mudo 200.000 brasileños en la cancha, sí, más los millones que estaban afuera. Y bueno, toda esa historia yo la viví. ¿Y después del último equipo que jugaste ahí? El último fue Rampla Junior, sí, que estuve con Fossati, el técnico, lo más relevante era que tenía el técnico, lo tenía. Claro. A Pepe Sassi. ¿Dejaste de jugar? Dejé de jugar. ¿Y no quisiste ser técnico? No, para nada. Yo llegué siendo pedicuro allá. Sí. En ese tiempo no había podología, sino que era que pedicuro. ¿Vos qué estudiaste acá en Argentina? Acá eran en no había una facultad para eso, sino que eran institutos. Que sí. Alberto Cutone, hace muchísimos años, hace 40 años que soy pedicuro yo, y era Alberto Cutone, fue un profesor. Y todo empezó con San Telmo. Vos me preguntabas hoy, yo digo, ¿por qué de San Telmo? Yo cuando llego del potrero, soy un tipo que no tenía ni... no era un profesional. Ahí ese mismo día me llevan, firmo en la AFA, bueno, soy jugador de San Telmo. Y vos me dijiste... ayer, anteayer, no sé, sí, me comentaste, por eso estoy acá. Sí, sí. Me dijiste que salió el libro de San Telmo, la historia. ¿Sabés que no, vos, que sos jovencito? San Telmo es más viejo que Boca. San Telmo es del 2004, es de 1904. Sí. Y Boca es de 1905. Y bueno, y ahí salió la historia hasta el año 69. Desde, claro, y va a salir el segundo número, sí, me dijeron. Y vos me dijiste que me viste ahí. Te vi ahí donde estabas haciendo un gol en un partido que habías hecho dos goles. Yo no me acuerdo contra quién era. Y pues, que recuerdo eran los Andes, que jugaba Barbosa, jugaba Marchetta, que era más conocido. Estuvo en Racing. Y otra que hice dos goles en San Telmo también era contra All Boys. No, me parece que era contra los Andes. Contra los Andes, sí. Fue muy promocionado, había fotos de todos lados de ahí. Y bueno, compañero mío, en esa época, te lo nombro directo, como es, San Telmo estaba Michelena y Cordero eran los arqueros. Después estaba Gómez y Vaquero, Escalante, Migueles y Sarabia, Flores, Calabró, Montes, yo y Monteleone. Monteleone. Sí, después estaba Banoni también, que fue titular, claro. Después pasé a ser titular yo. No pasamos. Monteleone fue goleador. Sí, el goleador máximo hasta el día de hoy. Sí. Hasta el día de hoy es el goleador máximo de San Telmo. Y es el gerente hoy, de agremiados, claro, hoy. Sí, sí. El que defiende a los cuando jugadores. Cuando dejaste de jugar en Uruguay, ¿te volviste? No, para nada. Yo no. La historia ahí cambió mi vida. Yo quería. A mí me gustaba jugar. ¿No? A mí no me gustaba, sí, estar vinculado solamente al fútbol. No, no. A mí me gusta ver el fútbol. Te digo más, lo veo por televisión. No voy a las canchas. pero soy un apasionado del fútbol, pero lo veo y veo, sí, lo entiendo. No es igual que el de antes, el de no, hoy. Por supuesto que no, pero a mí me gustaba trascender por otra cosa. Yo me hice coafer con un yo empecé a trabajar de pedicuro. Entonces, una cosa extraña en Uruguay, pues la gente se va a recordar eso. Yo estuve en una peluquería que era de Alberto Coafer, estaba en 18 de Julio y Río Negro. Que el uruguayo que lo escucha lo va a conocer porque era un tipo conocido. Después otro de los grandes, Mario Hernández, Mario Coafer, bueno, eran en la época como las grandes peluqueros de aquí. Entonces yo voy a trabajar de pedicuro con Alberto. Yo le pido, porque éramos clientes de él, junto a Artime también era cliente de ahí. Era Raúl Pérez, que falleció, pobrecito, ahora, bueno, éramos todos clientes de ahí. Entonces él me dice, vos tenés pasta. Yo le cortaba, pero era de careta, le cortaba el pelo a mi familia. Y a los amigos allá de donde yo tenía un departamento que me había ganado, como me lo dio Huracán Buceo, como prima. Sí. No había dinero, entonces me convenía, me quedé, claro, con un departamento. Y vivía allá, bueno, fui por un año, nos quedamos 15. Y ahí me hice peluquero. Y después tuve mi peluquería, pero trabajé con Alberto, pues estuve en Mercedes 1514. Y bueno, y ya presentaba modelo en televisión a los años. Uno de los tipos conocidos que trabajó conmigo, y que porque la humildad del uruguayo es extraordinaria. Voy a decir un tipo que venía, me pedía para ir a ver un día una risa, ¿no? A esperar a Zitarrosa, que llegaba del exilio, pobrecito. Sí, sí. Y yo le digo, anda, Andrés, no me pedí. ¿Cómo se llama? Andrés es Andrés Pasos Pérez. Es el primer actor de la película Whisky uruguaya, que ganó premios en España, en Japón. Está acá. Está en la foto ahí. Sí, sí, acá están con él. Y estamos acá en el Malva, porque él me llamó y fuimos con Daniel. Con Daniel Andrí, que es mi hijo. Quería que fuéramos para allá. Y bueno, estuvimos con él y vimos su película. Quiero decir, él trabajó conmigo. Ahí está, ¿ves? Claro. Es lo que está viendo, para que la audiencia lo entienda, porque no nos ve, pero... Pero quiero decir, eso fue lo que me marcó a mí. Y ahí entré a ser conocido. Bueno, entre los que has visto, la peluquería mía ha sido muy famosa ya. Se presenta, revista, televisión, todo. ¿Por qué trascendí? Porque venían y me sacaban haciendo los pies a alguien. Y claro, un tipo que viene de goleador a un equipo y termina trabajando de pedicuro, es algo insólito. Digamos, para los que recién están escuchando, que con nosotros está Dante Enríquez, que sí, jugó en varios equipos. Vos, cuando quieras hablar, avísame, porque tengo que hablar, hablo 10 horas seguidas. Y te traigo a vos para que... Somos peluqueros, por eso te digo, cosas que vos has comprobado. Andrés Paso fue uno de ellos. Él era secretario creo que era secretario del Partido Comunista, ya venía Echegaray también. Era el secretario general ese. Sí. Bueno, venía mucha gente, pero venían de todo, no era una peluquería política. Nosotros recibimos de todo el mundo, derecha, izquierda y lo que vengan, pero estábamos. Estando tanto tiempo en Uruguay, ¿te sentís medio uruguayo? No, yo me siento mi alma, y mis hijos estudiaron ahí. Daniel Enríquez, claro, que es el dibujante, mi hijo, el diseñador gráfico, que está apareciendo ahora en televisión también, y que vos lo conocés, porque está en un programa con usted en otro, nota radio, ¿no? AM530, bueno, él se formó en Uruguay. Sí. Él tenía 3 años cuando fuimos nosotros. Claro. Y después nació mi hija, que es argentina, porque mi mujer pasó muy mal con Daniel, no te lo habrá contado nunca, pero casi se muere mi mujer con él, y bueno, entonces la madre, que era enfermera, no quería saber nada que no estuviera ella, o sea, que quería el parto, quería ella trabajar en el Hospital Gandulfo, entonces mi hija nació en el Hospital Gandulfo. Vino de Montevideo acá, pero venía a verla en avión. ¿Y qué año volviste a Montevideo? Y volví, no, de Montevideo volví. Bueno, 69 Uruguay. Llegamos y volvimos de Uruguay en el año 84. ¿Por qué volviste? Y volví por nostalgias. Y todos nos volvimos llorando. Mis hijos, mi mujer y yo. ¿Pero vas siempre a Uruguay? Siempre voy. Tengo una ahijada, Silvana, y Pablito, que es mi otro ahijado. Coco Acosta seguramente va a estar escuchando esta radio, y les mando un beso grande a todos. Y dentro de muy poco voy a ir por allá. Tengo muchísimos amigos, amigos del alma, amigos que me llaman. Te digo más, tengo clientes de Uruguay todavía. El contador Cordano es uno de ellos, que viene, me saluda, qué sé yo. Es como un hermano. Cuando juega el seleccionado uruguayo y gana. Sí. ¿Te pones contento? Nos ponemos contentos. Con Daniel, vos escuchás creo que grita más los goles uruguayos que los argentinos, Daniel. Va a ser siempre músico. Claro, ellos hicieron el secundario, que le llaman el liceo, eso allá. Hizo el liceo, lo hizo allá, y mi hija igual. Después completaron acá. y terminaron en la secundaria acá. Pero fue una historia muy linda, pero vinimos muy tristes allá. Vinimos porque mi mujer tiene su familia, yo no tenía ya mis padres, nada, mi familia falleció toda. Y mi familia es mi mujer, mi nieto, mis hijos, ¿no? Y eso me llamó a... Todavía vivían mis suegros y yo no podía... Fuimos por un año y nos quedamos 15, creo que fue bastante, ¿no? Nos dio de todo el Uruguay y nosotros le respondimos, hasta el día de hoy siempre. Uruguay y Argentina prácticamente es casi lo mismo. Por eso para mí es somos hermanos. La estupidez del fútbol, porque sí, es una no, estupidez, eso es una estupidez. Una tontería. Yo allá, ya te digo, la radio que nos ayudó a nosotros fue CX30, la radio, sinceramente. Fue una radio de izquierda que nos ayudó muchísimo a los argentinos porque todos eran pro-británicas. Las principales radios, no te voy a nombrar, pero las principales radios que todo el mundo sabe eran pro-británicas, en la guerra de Malvinas. Hablo, Y bueno, yo en casa has visto, cuando ha ido, claro. Ha sido un reconocimiento del gobierno argentino hacia mí. Yo me siento orgulloso, no porque me lo haya firmado, está firmado por Aguirre Lanari, pero yo fue lo que hice yo, lo que hice y lo que hizo Daniel, mi hijo que era chiquito, también trabajamos juntos. Y bueno, y ahí nos ayudó mucho esa radio y Germán Araújo, desaparecido, que era el suegro de Estramín, este cantante uruguayo también, muy bueno. Y cosa que si me están escuchando, un beso grande para la señora y los hijos, la hija y el hijo de él, que lo quiero mucho, tengo fotos con él en la peluquería y lo recuerdo siempre. Dante, nos vamos al corte con un tema musical. ¿Qué tenemos? Tenemos, creo que Mariel y el Capitán puede ser, operador. Mariel y el Capitán de Charly García, puede ser. Si lo tenemos preparado. Bueno, Juana la Loca. Vamos con Juana la Loca, La Vida Modelo. Bueno, que pues Charlie está loco. Sí, vamos a Juana la Loca, La Vida Modelo. Un tema que yo hice un videoclip de trabajo práctico para la carrera que estoy estudiando, Operación Técnica de Televisión. Hicimos un trabajo práctico que es el videoclip. Y muy pronto, creo que el 12 de noviembre, lo estamos poniendo en internet para que lo vean en www.dollfilms.com.ar. Vamos a escuchar el tema. ¿Puede ser?